en un rodaje que después, más o menos para las 6 de la tarde, le dije que lo iba a llamar. Así nos cuenta a todos lo que está haciendo y su experiencia de película. También nos va a visitar un elenco de Babilonia, de Disépolo, porque hoy me corrigieron y me dijeron que era SC, así que ahora me va a quedar grabado para toda la vida. A veces cuando te corrigen y te duele, te queda grabado. Después vamos a recibir a la gente del Fondo No Fisura, que cumplen 15 años y están haciendo recorridas por escenarios y radios. Así que le dije a Juan, tenés que venir, porque si no venís está todo mal. Así que lo amenacé y vino. En un ratito va a estar con nosotros. Tenemos la consigna del día, que la consigna del día de la fecha tiene que ver con el día de ayer, que ayer 11 de junio fue el día del vecino. No sé si estaba enterado. Mira, sí, porque vamos a decir una cosa también. Lechu, porque hoy me abandonó todo el mundo. Lechu hoy se enfermó. Justo se enfermó, pero me mandó de urgencia corriendo a Sid. Así que Sid, que me dijo Conde, pues yo le dije Sil. Ya le cambié el nombre. Ya llegué y le cambié el nombre. Así que Sid Conde nos está acompañando en la operación técnica. Bueno, les contaba que el Día del Vecino se conmemora todos los 11 de junio desde hace décadas por iniciativa de un grupo de vecinos del barrio de Villa del Parque en la ciudad de Buenos Aires. La fecha fue instituida en 1990 por decreto de la ciudad bajo el nombre Día del Vecino Participativo. La intención es destacar la importancia del trabajo en conjunto entre las organizaciones barriales, los vecinos y el Estado, junto a la presencia de asociaciones civiles, culturales y deportivas. Me pareció interesante leerlo porque uno le dice feliz día al vecino y no sabe ni por qué, ni participa, ni hace nada. Así que ya sabemos que vamos a festejarlo bien, conmemorándolo, participando en las cosas de nuestra comuna y de nuestro barrio. Así que bueno, ya dicho todo esto, vamos con un tema de Cadena Perpetua. Desde el infierno. Estoy seguro, esta no es forma de vivir. Vamos a terminar matándonos. No imaginé la vida sin ni a vos ni a mí. Bajo el mismo cielo, lastimándonos. Por ser humanos, el instinto es natural. Convertimos en parásitos por no pensar en los demás. No somos más que miserables seres problemáticos, automáticos. Por favor, sácame de este infierno que ya no tengo. Sé que no es fácil encontrar la solución, pero sigamos intentándolo. Que la propuesta de morir siempre está ahí, en algún costado. Presente, la voz del ex Olimpo. Déjà vu. sección Déjà Vu, un poquito de cultura, y vamos a recibir a nuestros primeros invitados de la tarde, a Nacho, que está cebando mate, y a Julieta, que está tratando de grabar en vivo. O sea, le enseñamos recién, imagínense que yo le enseñé a grabar en vivo, esta chica no entiende nada, porque yo siempre digo que soy un desastre en las redes, imagínate. Para que yo te explique, estás al horno. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Natalia. Ah, salió así como vino, re contento. Oye, vino a alegrar esta mesa porque estaba, yo le dije, estoy muy nerviosa, levantame y está bien, está en la posición de levantar a la gente. Exactamente, para eso vine, ¿para qué voy a venir si no? ¿Para qué va a venir si no? Y tenemos a Julieta. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes. ¿Está tomando ese mate? ¿Cómo está ese mate? Chiques, está muy rico. Lo está haciendo Nacho. Desde el primero que está muy rico. Ah, bueno, el primero lo hice yo. Ya lo siguió bien. Yo solamente cebo. Le puse agua. Pero a veces hay que saber cebar. Mirá, si lo cebas bruscamente y le haces un agujero en el medio, ya está. Los palitos flotando. Al mate hay que hacer. Si le pones azúcar también lo arruinás. Es como. Sí. El mate es muy particular y tiene que ser amargo. ¿O no? Sí, todos dicen que sí, acá estamos yo todos de acuerdo. Con amor, con amor. Bueno, también. Pero si me los hace con amor y con azúcar, no sé si tanto amor me tenés. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos importa, que es la obra que se va a reestrenar, ¿verdad? Babilonia. Exacto. De Discépolo. Este mismo sábado en el Centro Cultural Discépolo. Ahí va. En Morón, Santa Fe. 836, Nacho. 836. Bueno, por ahí bien. Al 800. Ustedes tienen que saber, ¿no se acuerdan? Santa Fe, el 800 lo van a encontrar. Cinco cuadritas del centro de Morón. Es importante destacarlo. A 5 cuadras del centro de Morón, o sea que sí, nos podemos tomar el tren y llegamos caminando. Llegamos caminando, sí. Perfecto, ¿no? Para la gente que no tiene transporte y tiene que andar en tren, colectivo, monopatín, bicicleta, todo lo que nos da el gobierno de la ciudad. Ah, no, pero en provincia no hay. Me parece que explota si cruza General Paz. Ah, explota, explota. Sí, la bici. Vas con la bicicleta y de repente cruzás General Paz y explota, porque no puedes. Listo. Automáticamente. Listo, nunca me atreví a cruzar a provincia con la bicicleta, pero bueno, mejor que me lo avisaste si no. El lejano es. Como le dicen. No, bueno, pero las bicicletas del Estado, digo, ¿no? No, la mía no, obviamente, sí. Me he atrevido a cruzar con mi bicicleta, pero no con la del Estado aún. Así que igual no están cerca de casa ni de la provincia, así que no creo que nadie cruce. Bueno, vamos a hablar un poquito de Babilonia, que yo lo había ido a ver el año pasado, así que esto se está reestrenando. Genial. Exacto. Sí. Segunda temporada. Segunda temporada. Muy bien, segunda temporada. Bueno, el grupo, ¿cómo se formó el grupo de Babilonia? ¿Cómo vino la idea? ¿Cómo lo trabajaron? Y empezamos mediados del 2017, más o menos, se formando un grupete de gente que quería... Pasaban por la puerta, chicos, ¿querés participar en Babilonia? Venite al grupo de teatro. Se formando un grupo con algunas idas, venidas y demás, hasta que se fue consolidando. Y para el 2018, principios del 2018, Nacho, vos te incorporaste ahí, ¿no? Exacto, el año pasado. ¿Es un reemplazo o ya había otra persona o era el Había que algunas faltaba? Personas, claro, se fue rearmando el grupo de nuevo para el 2018 y ya con ese grupete nuevo empezamos las funciones ahí en el Centro Cultural, que es un espacio hermoso, donde siempre hay un montón de actividades también. El Discépolo, el que está al 800 de sí. Santa Fe. 835 entre 25 de mayo y San Martín. Se acuerda todo, ahí está, muy bien. Bueno, entonces este grupete reestrena y ¿qué sensaciones tienen de este reestreno? ¿Qué expectativas? ¿Qué pasó el año pasado con respecto al público, la respuesta del público? Bueno, estamos bastante ansiosos con todo esto porque venimos laburando ya hace 2 meses, 3, que nos venimos juntando todos los jueves a la noche. Tenemos unos horarios hermosos para ensayar. Resulta que es un grupo numeroso de gente que para ponerse de acuerdo para poder llegar a ensayar. La vida pasa eso en todos Ninguna los espacios. Trabaja, estamos claro, al pepe, entonces ponemos los horarios que queremos. Como todo artista. Ojalá ¿no? fuera lo que queremos. Ponemos los horarios que podemos. Que bueno, jueves 10:30 de la noche. Hermoso horario para ensayar. Nos juntamos ahí a ensayar hace ya 2-3 meses y estamos repasando todo lo que creamos el año pasado, que fue un año bastante movidito, bastante creativo, grupalmente, donde pudimos a esto que ya venían trayendo desde el 2017 el grupo, le pudimos agregar más cosas. Yo no soy el único reemplazo, sino que también entraron otros dos chicos, Pablito y José. También. Se fueron José, puliendo, no, digamos. Aníbal. Aníbal. Ya le cambiaron el nombre. José es en la obra. Con los compañeros, claro. Le cambiaron el nombre. Bueno, está bien, está bien. Está en personaje. No pasa nada si dicen el nombre. Tienen doble nombre para este momento. Sí. Pero entonces es como que... Es como cualquier cosa así tipo artística. Yo con la murga, por ejemplo, lo comparo. Cuando uno hace un paso y lo repite al año siguiente o en varias fechas, se va mejorando vez a vez y ese paso, y sabes que la última función es el día que mejor te salió el paso. ¿Eso pasa más o menos también con las obras de teatro o no? También sí. Pasa. Sí, la obra fue mutando un montón. Y me parece que eso la hace más rica, como que se fue transformando por obviamente las algunas propuestas de la dirección, que es Damián, y también el grupo en sí mismo, que también está Belu, que hace la iluminación, ahora se incorporó hace poco Andrea, que está con el tema de las fotos. Y nosotros también, que ya somos 11 o 12, 11 creo que somos. 11. 11 en total. Y es un grupo súper heterogéneo, que algunos empezaron teatro ahora, otros ya vienen hace un par de años. Entonces, también la obra fue mutando y con conceptos nuevos, con ideas nuevas que van saliendo. Así que estamos con la adrenalina de reestrenar este fin de semana. Me imagino que deben estar en la recta final ya mañana, jueves, se juntan. Claro. Mañana va a ser un poco extenso también, ¿no? Creo que nadie va a ir a sí. trabajar el viernes, me parece. El viernes vamos, pero sin dormir. Bueno, no sé, Nacho, vos si podrás faltar algún permitido, algo por ahí, por la galera o no. Y no, yo los viernes temprano no trabajo, voy a cursar. Pero no. Vos los viernes temprano no trabajo. No, bueno, pero cursar es algo también que... Pero se puede negociar. Sí, sí. Mandamos un certificado de gripe y ya está. Y aparte tenés que cuidarte para el sábado, que está el reestreno y no podés faltar. Obviamente. ¿Qué pasa si estás con gripe? ¿Tenés que ir igual? Voy igual, ya lo he hecho. Eso es profesionalismo. En otras obras llego con mi Tevic y mi ibuprofeno. Ah, eso moqueando, sí. No hace falta los ensayos. Pálido y transpirando. Todo el mundo. Al ensayo no hace falta. Y vos sabés, Nati, también que tenemos un ritual. Siempre, todos los jueves, cuando nos juntamos a ensayar, tomamos vino. Ah. Y comemos pancito casero de la compañera Anita, que siempre hace unos pancitos caseros, rellenos. Hemos llevado de todo, hemos comido un montón. Y los sí. Vino obligatorio. Pero el pan y el vino es el clásico. El nombre de la compañía, que es Compañía Pan y Vino. Claro. Aparte, claro, pan, vino, esto es casi una misa ese ensayo. Es una misa, sí. ¿No? Sí. Pero bueno, sí, está buenísimo eso, que los grupos, aparte, que se lleven bien fuera de escena, se nota también en escena, más allá de que sea un personaje, se nota la fluidez de cómo va la obra, de cómo lo siente el público también, yo hablando desde el público, ¿no? Sí. La voy a ir a ver el reestreno, porque qué genial, me parece gracias. que siempre es un se reestrena y se va al escenario con energía diferente todo el tiempo, y está bueno también como espectador recibirla. Así que no sé qué más quieren contar de la obra, invitar a la gente, hablar de quiénes están, quién es el director. Bien. La obra podemos decir que es de un escritor que se llama Armando Di Cepolo. Se escribió en 1925. Y me parece que es un dato, por lo menos me parece, que es interesante porque se ve un clásico del teatro argentino. Está adaptada. Tiene, sí, algunas adaptaciones. El guión en general tratamos de mantenerlo, como con todos los modismos que tiene, porque es muy de época, muy de ese contexto, y trata justamente de los inmigrantes, de cuando llegan acá a la América y, bueno, vienen a hacer sus pesos acá. Pero más allá de eso, como hay un cruce que me parece que está bueno que se da, que si bien la obra es de ese momento, fue escrita en ese momento, se reactualizó, digamos, como suele suceder, que se reactualiza al hacerla, y no solo con el vestuario, que por ahí es actual, porque tenemos ropa que es de ahora, digamos, y no de ese momento, entonces no es una apuesta como de teatro clásico, sino que, digamos, está como la propuesta es más bien reactualizarla y reubicarla en algo más contemporáneo. Entonces, está bueno, es como algo más alternativo. ¿Pero es un cruce entre la vestimenta y el dialecto que tenían o...? Sí, se mantiene el guión con los modismos y con todos los diálogos de ese momento y con un montón de frases y de cosas de esa época, pero la ropa es actual, digamos, y hay un cruce en el tiempo que me parece que está buenísimo, que se genera. Y eso, no sé, hace como algo medio mágico, me parece. Como la rueda de todo siempre vuelve. Todos. Puede suceder en 1925 o en el 2019, como sigue sucediendo todo. La obra es un grotesco, está adaptada en lo que es la cocina de una familia rica, en un día que están festejando, celebrando el compromiso de la hija de la familia. Y son... también inmigrantes que llegaron acá a buscar plata, lo consiguieron, se hicieron ricos y en su cocina fueron contratando un montón de inmigrantes nuevos que van llegando y van pasando un montón de cosas adentro de esa cocina. Y eso mismo se puede ver hoy en día dentro de cualquier cocina. No, es como que en el tiempo, por ejemplo, la canción Siglo XX Cambalache, las cosas que dice son súper actuales. La escribió ayer. Pareciera que la escribió ayer, claro. Y es eso, que se va repitiendo la sociedad, cambiando quizás la moda en la vestimenta, en el habla, pero las situaciones entre el poder, la plata, el pobre, lamentablemente siempre es la misma rueda. Porque estamos inmersos en el sistema también, en el sistema capitalista que viene desde, no sé cuánto tiempo, no voy a tirar un año porque voy a decir una barrabasada, pero digo, no, Nacho me mira como diciendo, no digas nada. Yo conozco sus miradas, porque quiero decir que Nacho, además de actor, es mi amigo, pero es un amigo, así que nos contamos todo. Absolutamente todo. Pero Nacho no va a contar nada, mirá la cara. Nacho no le cuenta nada a nadie, quiero saber yo. Obvio. Muy bien, me parece perfecto. Trapitos sucios, no. No. No, si sabés que el otro día estaba contando. ¿Te acuerdas del otro día que me mandaste un mensaje? No, esos mensajes, no sé, nuestras conversaciones son muy privadas. Se borra mi chat. Se borra todo por las dudas. Pero bueno, bueno, y el director, entonces contame, ¿cómo se llevan ustedes? ¿Cómo es el rol de director, actor? Que es algo también comunitario, no es tanto como una obra, digamos, más de, no sé, comercial, por así decirlo. ¿Cómo se llevan con el director en ese sentido? Bien, el director se llama Damián Ríos, sí, que es quien da clases también ahí en el Centro Cultural Disépolo. La verdad que es una excelente persona, es un tipo que siempre está a nuestra par, no te da órdenes de nada, tiene frases muy características como el, yo no sé cómo es, te tira es muy Damián. Esto va por ahí, pero no sé cómo es, fíjense. Y, claro, y va. Ustedes son los actores. Claro. Acá yo pongo el esqueleto y ustedes lo arman. Pero así. Y se va, y va observando lo que va sucediendo y quizás se le prende una lamparita para tirarte algún tip, pero siempre muy una manera muy amorosa, no es una persona que vaya muy al hueso a golpear, a herir a nadie, jamás. Es no, muy bueno, genio pero... en ese sentido, sí, también la verdad que tiene como, me parece, como esa habilidad de poder guiarte, si se quiere, no sé si es eso, pero de poder encontrar algo en vos, ahí como a cierta potencia que lo puedas sacar y con tiempo y con paciencia. Como... Claro, lo que pasa es que el tema del director o cualquier persona que esté a cargo de algo, en este caso dirigir, es eso, dirigir, no es mandar. Entonces dirigir es una tarea difícil, en todos lados se pasa que quizás se confunde, que los egos se confunden y la persona que tiene claro cómo dirigir, cómo llevar al grupo es la que triunfa, porque me parece que dirigir es eso, es de dirigir a la persona con lo mejor de la persona, lo máximo que puede dar esa persona. Si vos vas a exigir, ahí ya las cosas están mal, por eso... Me parece que le vamos a mandar un saludo al director que dirige muy sí, bien. Un saludo a Dami, también por la cámara. ¿Te está escuchando? No sé, capaz que nos está viendo. Esperemos que... Ah, bueno, si nos está escuchando o los está viendo, le mandamos un saludo. Y si no, le pasamos la grabación de cómo le chuparon las medias a sus actores. Siempre, ¿no? Siempre. ¿No? Sí. Si nos quieren ver, les quiero comentar acá a la gente que nos está escuchando. Tenemos una página en Instagram que es babilonia.teatro y estamos transmitiendo en vivo en este momento. Sí, ahí va. seguidores, y likes que nos vienen porque bien. Porque hoy le preguntaba cómo era el tema de los hashtags, el arroba y todo eso. Que chicos, yo veo que la gente pone una foto y 70.000 hashtags. Yo pongo 5 fotos y medio hashtag, porque no entiendo para qué. Encima no salen azul, no sé por qué. Entonces digo, ¿por qué no entiendo nada de redes? ¿Me puedes explicar, Nacho, vos que entendés un montón? Acá el que sabe mucho es Pablo Canelo de eso, que él es Pablito Canelo, compañero nuestro, que también capaz que nos está mirando. Puede ser, sí, que siempre sube fotos, él saca muy buenas fotos. También. Yo voy a hacer un programa especial de explíquenle en las redes a Nati cómo funciona, más que publicar memes en Facebook. Que es lo que sabemos hacer todos. Es fácil el compartir. ¿Eh? El compartir. El compartir. Claro, eso es fácil, siempre, pero siempre. Todas esas cosas que te dicen, no, porque seguí las historias de, yo no miro ninguna historia, no me entero de nada. Como que estoy mal, ¿no? Estoy como atrasada, no soy millennial. ¿En qué momento entra el millennial en la vida? Nosotros somos millennial. Y quedamos medio viejitos. No. Me parece que yo ya por cumplir mis 32 ya que bueno, pará, me está echando el corazón. Igual, me enteré de que somos millennials todavía. ¿Somos millennials todavía? ¿Qué dices si somos millennials todavía? ¿Vos sos millennial? Ay, no, bueno, perdón. No. No quiero, porque yo te explico también, esto no lo saben ustedes todos, vos capaz que lo sabes. Yo mato a la gente con la edad. La otra vez vino un chico que tenía 30 y yo le tiré, bueno, creo que tenés y voy a ser buena 36 y tenía 30, entonces dije, no digo más nada, entonces no te voy a decir qué edad tenés, pero entrás en los millennials, listo. Bueno, entonces, ¿de qué edad quedás los millennials? No sabes. No sé de qué edad es, pero me parece que entrábamos. Me parece que entrábamos. O me quiero hacer la que sí. Queremos estar adentro de los millennials, pero no entendemos nada. Adentro. Eso sería del camino. Yo no sé tampoco, no tengo ni idea. Bueno, pero vos sos jovencito, vos sos, entras a millennials. yo entro, entonces. Vos entrás. Ah, sí, puedo decir arre. Arre, claro. Claro, si entras en los millennials te decís arre. Arre. O si no, ah, viste que ya no dicen el rey, ya es ah, listo. Bueno, inviten a la gente a que vea Babilonia. También a que hay vaya, la página. Digan Facebook. Todas las páginas. Expláyense, los dejo el micrófono. Nuestra página de Facebook también, Babilonia, una hora entre criados. También ahí subimos fotitos, las fechas, siempre la programación. Y en general figura también la dirección del Centro Cultural, del Disépolo, también con todas las programaciones que hacen anuales, mensuales y demás. ¿Qué más, Nachito? ¿Vamos a estar sí. el sábado? Vamos a estar este sábado a partir de las 20-30 horas. Vamos a repartirles entradas. Son a la gorra la entrada, no se cobra entrada, sí a la salida. Estamos pasando, no es a la gorra, es a la cacerola. A la fuente. A la fuente. O a la olla. A la olla. A la olla popular. Me gusta la olla. Para que todos podamos disfrutar sí, del espectáculo. Quien no pueda pagar una entrada pueda venir y disfrutar del teatro, que es algo hermoso participar tanto de público como de artista. Y bueno, a las 20:30 se comienzan a dar las entradas, es una hora antes, 21:30 arranca la función. En esa horita ahí podemos tomar algo en el bar, eso es importante. El Disépolo tiene un barcito muy lindo, con comida, con bebida. Es verdad, comí una empanada. Yo en todos lados que voy como. Y Rico el barcito caserito. Es verdad, está muy bonito el barcito. Así que bueno, a la gente le invitamos que vaya el sábado. Que... Este sábado 15 y el sábado 22. También el sábado 22. El sábado 22 también estamos mismo en horario. El mismo horario, en el mismo lugar. Y después síganos en las redes sociales para enterarse de nuevas fechas. Que eran entonces a Instagram, ¿cómo es? Babilonia.teatro. Babilonia.teatro, ¿no? Muy bien. ¿Está Facebook, bien? ¿No? Y Facebook es Babilonia, una hora entre criados. Ahí está, Snapchat, no. Tinder. No. Tinder, ¿tenés Tinder? No tenía nada que ver. Bueno, y yo antes de que empiece el programa le dije a Nacho que se le dijo un tema y que se va, Nacho se quiere ir. Y que por qué elegía ese tema y lo va a presentar él. Así que, Julieta, ¿te querés quedar con nosotros el próximo bloque que vamos a hacer la consigna del día y vamos a estar charlando un poquito y zaraceando un poquito? Sí, muchas gracias por la invitación, chicas. Dale. Bueno, entonces, presentate el tema, Nacho. Bueno, hoy madrugada, alrededor de las 6:30 de la mañana, veo un mensaje de Natalia diciéndome, che, elegiste un tema. No eran las 6:30, eran las 7. Yo a las 7 la gente se despierta. La gente. Y así, entre dormido, entre sábanas y almohadas y gatos que duermen conmigo. Te dije, ¿tenés tiempo? Sí. Me puse a pensar y nada, se me ocurrió elegir el tema de la banda oriunda de Mataderos que se llama Nahual, que está en su disco Guerrero, que se llama Voces. Sí. ¿Y por qué lo elegiste? Porque estabas dormido. Ah. No. Estaba dormido y dije voces, escucho voces. Bueno, voces. Voces en agua. Que me piden temas. Es un tema que me gusta mucho, que habla de... explicando con historias de vida, no sé si reales o no, por el autor, del por qué luchar y seguir para adelante sin esperar nada de nadie, sino yendo a buscar lo que los sueños que uno tenga. Tiene y tenga y tendrá. Bueno, entonces vamos con Voces de Nahual. Esta es la historia de ese tipo que estaba siempre ahí, parado, esperando a que todo le llegara siempre de al lado. Él no quería hacer nada porque tenía mucho miedo de equivocarse. Por esa vocecita que le hablaba y le decía que él era así. Sin embargo, se reía de la gente y a su lado tropezaba el camino. De nuevo, porque siempre le había quedado colgado ese sueño. Él se levantaba temprano y en las noches él seguía despierto por esa vocecita que le hablaba y le decía que siga así. Tener que deberle algo a alguien siempre de algún modo. Ojo que por ser así muchas veces me di contra el suelo, pero estoy contento porque hoy estoy de nuevo. Radio Presente. servicios de comunicación audiovisual en juego se pone en riesgo. Los 45 reconocimientos a las televisoras locales y de baja potencia. Que es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para todos. No la pongamos en juego. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Radio Presente. Carnaval, donde el soñador se atreve a ser soñado y el sueño te propone despertar. Bueno, segundo bloque de esta Feria Americana del miércoles, medio raro porque no está la Encina, no está la Lechu, hay gente todavía acá sentada que no se quiere ir. Pero bueno, me van a ayudar en la consigna del día de la fecha, con la conmemoración del Día del Vecino del día de ayer. Dijimos con la Encina, ¿qué podemos preguntar con el vecino? Y bueno, siempre está el mejor y el peor vecino. Así que antes de leer todos los que nos mandaron a Facebook, me va a contar Nacho o Juli, ¿quién quiere empezar? Nacho quiere empezar porque Juli está comiendo las ricas galletitas que están en el centro de la mesa. Contanos, Nacho, ¿cuál es tu mejor vecino? Empezamos por el mejor. Arranco por el mejor, bueno. Yo soy un chico que siempre me crié del barrio, soy de Ramos Mejía, casi San Justo. ¿La cuadra? De la cuadra, de jugar ahí. Yo tengo una cuadra en mi casa, una placita chiquitita, una plazoletita que iba a jugar religiosamente todos los días a la pelota. Si no tenía clases, iba a la mañana, volvía a mi casa a almorzar y me iba a la tarde. Y siempre jugábamos con el mismo grupo. Y de mejor vecino, claramente le voy a elegir a mi mejor amigo, que es Alejandro, que vive a escasos metros de mi casa, con el que hace ya 20 años nos seguimos viendo, hablando de la vida, compartiendo mates a la tarde. Es un gran vecino. Bueno que compartiendo 20 años te lleves bien, porque imagínate padeciendo 20 años. ¿O me vas a contar el padecimiento de 20 años del peor vecino? Y sí, la misma cantidad de tiempo que estoy ahí. Tengo una vecina muy, muy, muy, muy, muy chusma al lado de mi casa. Muy mucho. Muy chusma. Que ¿cuándo para no? Esa es la peor. Es la típica vecina vieja chusma que va y después le cuenta todo al barrio. Que vas a pero la... con su versión. Sí. Nunca llega a la versión original. Sería la chusma del teléfono descompuesto. Porque ven una situación, inventan, pero ya la hacen real. Pues una onda así. Funcionaba así, poquito así. También le iba sacando un poquito de información a cada uno, ¿viste? Claro, va a la panadería y dice, vio, se separó don Jorge, exacto, ¿no? Y ahí empieza a sacar, porque hay gente también que le gusta escupir. Entonces va la vieja chumba y tira la lengua del que sabe que va a sacar información. Y después va recolectando, es el mejor investigador la vieja chumba. No, pero es una vieja odiosa. Bueno, pero si lo ponemos en oficios y profesiones, es un investigador de primera. Sí. O sea, querés investigar a tu marido, llamá a la vieja chumba del barrio. Totalmente. ¿No? Me parece que es así. Pero hay gente así que pierde la dignidad, me parece. Bueno, pero no le importa a ella. 10 años. Ya, si tenés el título de chusma, no tenés dignidad. Es verdad. Ser digno es estar callado en tu casa, tranquilo, dejando que la vida pase y que los demás hagan lo que quieran. Ahora, si sos chumba, te metés en la vida de los demás, ya no es digno. estaba bueno saber cosas de la vida privada de esa vieja chusma. Porque era la venganza. Era la ya hablamos venganza. De venganza en este programa. Y dijimos, tipo el chavo, ¿no? Que la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Pero con esto está. Te vuelve, bueno. Te vuelve. Porque así funciona el karma. El karma funciona es si cierto. Nadie le da, le crea una venganza o le desea el mal. Porque el que le está deseando el mal, en realidad se está deseando su propio mal. Esa energía negativa nunca va a llegar a karma. El karma viene solo. Entonces hay que sentarse y esperar. Bueno, en estos casos funcionaba el karma. No es que yo estaba investigando por ahí cosas de la señora vecina mía. Señora vieja. De repente que algo me enteraba por ahí. ¡Ah! Mira, llegó el karma. Llegó hacia mí. Bueno, está bien. Entonces, hace 20 años padeces, pero hace 20 años también estás contento de tener a tu mejor amigo de vecino. Exacto. Muy bien. Y ahora Julieta, el turno de Julieta, que tuvo tiempo para pensar. Es cierto. Y me parece que mi mejor vecina es una amiga de prácticamente toda la vida, porque la conocí en jardín. Tiene una historieta porque nuestras madres iban al jardín ya llevando a nuestras hermanas, que más o menos tienen la misma edad, y entonces eran amigas, y a partir de ahí ellas estaban embarazadas, más o menos cumplimos el mismo año, así que nacimos más o menos en la misma fecha, y después de eso, bueno, fuimos a la misma salita. Nos empezamos como a una hermana amigas. Vecina. Y bueno, y claro, y resultó que en algún momento ella se fue a vivir un lugar y yo estaba buscando por la zona, además, hacía un tiempo que no la veía, me acuerdo. Viste esas cosas como de muchos años, por ahí sí, te sí, ves, sí. No te ves. Y me dijo, ¿no sabes que en la misma cuadra hay un departamento, qué sé yo, qué sé cuánto? Y la verdad que si no me hubiese dicho, no me enteraba, porque era un cartelito, viste, departamento, claro. Se alquila. Y era para vos, es así. Era había que ir. Y bueno, y ahí estoy, en ese mismo lugar. ¿Y la peor vecina? ¿O vecino? ¿O vecine? Y yo creo que el peor vecino fue uno que me dio susto, que ya no sé si está para contar en radio. ¿Susto de qué tipo? Tengo miedo. Esto no, chicos, esto no está chequeado. Medio temeroso. Sí, una relación medio rara, chicos. ¿Viste? Cuando se ve que este vecino que vivía ahí en el mismo edificio, son tres departamentos nada más, es un primer piso. Y una noche, me acuerdo, tipo 4 de la mañana, así como muy de madrugada, gritos, llantos, una mina, la había dejado encerrada entre la puerta del departamento y la puerta de abajo. No podía salir ella. Y tampoco la quería dejar entrar, vaya a saber por qué rollo. Me fumé toda la noche ahí, yo no sabía qué hacer, si decirle a la mina vení, no sé, tomó unos mates conmigo en casa, qué sé yo. No, pero si ya te echan, no sabés si meterte. ¿Querés volver a entrar? No puedes salir, es raro. De la casa de ella no se puede salir. Ella tampoco podía salir porque no tenía la llave de abajo. Bueno, yo me pongo a esperar que salga alguien antes que gritar, digo, también es una solución factible. ¿Te echan? No quieras volver a entrar, alguien va a venir a rescatarte, ¿no? Oscuro. Oscuro, ella ahí en el pasillo, ¿viste? Claro, oscuro. Hasta pero que bueno. Después, bueno, no sé cómo se resolvió. Pero resolvió. Fue uno de los muchos temas. Fue como el peor vecino por un día. Fue el peor vecino, ponía la música muy alta, tenía un montón de cosas bueno, como hay un bajón. Montón de ítems. Bueno, depende qué música, ¿eh? Después lo vamos a seguir desarrollando. Porque la gente también tiene su mejor y su peor vecino. ¿Quién no? Yo soy la mejor vecina, puedo decirlo. De mi barrio todos opinan que Nati es la mejor. Así que después lo voy a desarrollar. Cara de nada. Noelia Petu, la Petu de acá de Los Inevitables de Flores, también amiga mía, dice, mi peor vecina es la que todas las noches, todas, vuelve en pedo y se pone a gritar o a pelearse con cualquiera. Y le anda gritando a cualquiera. Así que la mejor vecina es mi amiga Lore, que me espera siempre con un mate calentito a la hora que sea. Y acá en Facebook las relaciones arden porque Noé le contestó, sos hermosa amiga, love you. O sea, nosotros unimos a la gente también, ¿no? No, está bien. Está muy bien, sí. Le puso love you. O sea, yo también le pongo a mis amigas love you, porque soy bilingüe. Bueno, el Buddy, mi querido hermano, dice, mi peor vecino, yo lo conozco a este vecino, es el perro que vive a 3 casas, que cada vez que prendo la moto, en vez de ladrar, grita perturbado y muy agudo. El mejor vecino vive pegado y se aguanta todos los bullying que le hace su familia. Para mí que lo odian, yo lo banco. Sí, bueno. Yo recuerdo ese vecino, porque vive donde yo vivía antes, en la casa de mis viejos, y sí, es verdad. Le hacen bullying, pobrecito. Es el más chico de esa familia. Porque no es que investigamos. ¿Viste cuando te enterás de todo? Pues está pegado y encima hablan a los gritos, bueno, así. Es la vecina del chavo. Es la vida misma y sabemos la vida de ese pobre vecino. Me quedé vecino. Con el perro. El perro que grita agudo. ¿Hay uno en tu casa? No, yo quisiera saber para ese perro si el peor vecino es el que prende la moto a esa claro, hora cuando se va. Pues se perturba, ¿no? Cada claro, vez la que pasa mal la moto, ese perro. La pasa mal, sí, es verdad, no se puso a pensar en el perro. Es verdad, ahí está, mira, ahí está que, gritando perturbado el perro. Bueno, Chechu dice, mi peor vecino, yo misma, porque no me quiero cruzar con nadie. El mejor no tengo, soy muy sociable, ¿no? Sí. Me parece que es muy sociable, Chechu. Pero bueno, eso pasa a veces, ¿no les pasa que a veces van, salen del departamento y tienen ganas de cruzarse a todo el mundo y saludar y quedarse charlando y convidar un pucho? Y otro día que te pones la capucha y decís, ay, no me quiero cruzar a nadie, que no me veo, que no me veo. ¿No? ¿No les pasa? La primera parte no. Ah, ¿nunca salís contento a saludar a la gente? No. Bueno. ¿Qué soy tu apuesta, qué Nacho. Qué simpático. A mí me gusta. ¿A vos te gusta? Sí. Pero viste cuando salís de buen humor que te cruzás a la... ¡Hola! Qué y te quedás pensando que decís, qué simpática, ¿no? Como que vas salticando por el barrio. ¿No? Una amiga la otra vuelta me decía, yo no entiendo cómo sacas conversación de cualquier claro, cosa. Claro, yo hablo con todo el mundo. Con el kiosquero, con... Hablo con el kiosquero, hablo con el almacenero, con el es verdulero. Algo para no. charlotear. No salgo con ganas de mi casa, con ganas de salir a charlar con el... Menos con la vecina que tengo al lado. Aparte yo ya te charlo, yo llego a Liniers a las 6 menos 10 de la mañana y ya me pongo a charlar con la que vende factura, saludo al del kiosco, ya tengo la como mañana una rutina, es la mejor. La mañana la rutina es la mejor. Mañanera. Aparte ya me conoce el colectivero también, hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? Ya es como una ay, rutina mañanera. Bocha. Claro, es un montón, ¿no? Daniela González dice, uf, bueno, la mejor del mundo es la Bessy de enfrente que labura de lo mismo que yo y siempre me salva las papas del fuego. Claro, ella hace sublimación de remeras y se ve que la vecina hace lo mismo y cuando no le queda tiempo, se olvidó, va y cruza y le dice ayúdame y la ayuda. O sea, es una buena vecina. Bien. Si no le pide comisión, ¿no? Porque a ver si da el la cometa. Y le está salvando la vida también. Un mate de última. Por lo menos. Por lo menos, claro. Y dice, y la peor en realidad son dos. La de abajo que tiene 86 años y se piensa que vive sola y son las 6:30 de la mañana y abre la canilla del patio, abre la canilla que da al patio de nuestra casa y empieza a cagar a pedos a la perra y le dice, ¿qué hiciste? Mirá, ¿qué hiciste? Mirá, toda la casa llena de caca, ¿qué haces? Dice, o sea que la señora se pone a gritar toda la mañana lo mismo a la pobre perra. Pero ya no le queda mucho tiempo, que la disfrute. Que disfruta la vecina, ¿no? Y los otros dos son los de arriba, que cuando sacan la basura, en vez de sacar todo en bolsa, sacan las botellas solas, cajas solas, los tubos de papel higiénico solos. Y claramente el basurero no se los lleva. Hice catarsis, me pone. Bueno, está bien, es un servicio a la comunidad. Esta consigna, la gente hace catarsis de lo que le pasa con los vecinos. Tenemos a Vico Alfonso, dice, mis vecinos son los peores de la galaxia. Esta ya, vamos a ver qué pasa si son peores que la galaxia. Me gustaría saber por dónde viajó. Tiran la basura por la escalera. Creo que ya empezamos con los peores de la galaxia, sí. Mm. Juegan a la pelota en el pasillo usando mi puerta de arco. Ah, son los peores de la galaxia. Dejan el perro suelto en el pasillo. Mea, caga y se te viene encima ladrando cuando te ve. Pobre perro, igual no tiene la culpa, ¿no? Siempre mirando para adentro, uno da de comer a mi gato cuando le repito que no lo haga. Mm. Ustedes que tienen gato, a mí también me da un poco de cosa cuando le dan a Cachi algo que nada que ver. Y chicos, no le den de comer si no saben, ¿no? Mm. Por mí, si le quiere dar la vecina de comer a mi gata, me salvaría el gasto de la comida. Si, vecina, si estás escuchando, mentira, te quiero un montón, le das de comer a mi gato. Dice, el mismo para la oreja y me hace comentarios de cosas que canto o música. Ni hablar cuando discuten. Y la tele con TN a todo volumen a las 4 de la mañana y puedo seguir. Y no tengo mejor vecino. O sea, se nota que no tiene un mejor vecino. La tele fuerte a las 4 de la mañana es dudosa. ¿Por qué? Ah, claro. No preguntes eso. No se pregunta por qué. Total. Y bueno, acá le contestan a Vico y le ponen, sí, tenés malos vecinos. Y creo que el que leyó se da cuenta que son malos vecinos. Cori, Cori Cabanese dice: mi peor vecino es uno que tiene un taller que se cree dueño de la vereda y siempre que se escuchan gritos es fija que se está peleando él con alguien. La mejor es mi vecina china. No nos entendemos mucho, pero me regala comida china y siempre me redondea a mi favor con el cambio en su supermercadito. Es re tierna. O sea, está bien. Bueno, a veces los chinos pueden llegar a ser tiernos. A mí no me pasa. A mí me pide plata todo el tiempo. Y te cobran la bolsa 5 pesos. Eso pasa en el chino de mi barrio. No sé qué pasa. 5 pesos la bolsa. Sí, 5 pesos la bolsa negra. No. Aprende no se hace. Aprende a salir con bolsa de tela. Claro, no. Igual, no la quiere. Me voy toda. Y después a las 5 cuadras digo, ¿por qué no le pedí la bolsa por 5 pesos mugrosos? Una cajita. Claro. Eso es de rata. De las cajas. Siempre rata, nunca inrata, chicos. Agustín Bauticiro dice: mi peor vecino la verdad no tengo, salvo alguno que se pone con la agujereadora. Y la mejor vecina, escuchen esto, chicos, este es Agus de Piedra Buena. Sin duda sos vos, negrita. Ah, le mando un saludo. Agus, que dice que soy la mejor vecina. Y me pone como hacen en las radios comerciales: saludos a la radio, está muy buena. O sea, eso es una fija, ¿no? Bien, Nati, bien. Bien, bien. Soy la mejor vecina, chicos, ya se los dije. Y tenés una radio muy buena. Y tengo una radio muy buena. Yanina Vicintín dice: no tengo malos vecinos, son todos recopados. Se bancan la murga en febrero, los ensayos de escenario, nada para decir. Muy bien ahí, bancando la murga los vecinos. Me parece genial que todos tengan que bancar la murga viernes, sábado, domingo, lunes, martes, ¿no? Sí. ¿Una murga a la puerta de tu casa, Nacho? Sí, por favor. Gris dice: mis nuevas vecinas venezolanas que nos torturan con reggaetón que solo conocen ellas y hablan a los gritos. Ya tuve que hacer el papel de vieja chota y tocar el timbre una madrugada, y sentirme vieja chota me molesta más aún que el ruido, dice. Y bueno, sí. Pero bueno, cuando tenés chico, ella tiene chico, capaz que por eso, que a las 4 de la mañana dijo, bajate el reggaetón un poco, ¿no? Esta es otra que hizo catarsis. Sí, ¿no? El mejor es mi vecino de arriba, pero es mi amigo, no sé si cuenta. Cuenta, porque si puede... No, está bien, cuenta. Me parece bien. Javier dice: mi peor vecino es toda una familia que tengo pegada a mi casa, gente muy jodida. El mejor son varios alrededor que se generó buena onda. Lore Ponce, me hace acordar a mi apellido, creo que es mi hermana, dice: mi peor vecina gritaba a todo ser humano que pasaba por la vereda desde el balcón. Puteaba lo que se te ocurra, pero fue internada en un psiquiátrico. Hasta que eso pasó, la padecimos. Y las mejores son mis vecinas del autoservicio, que si me falta algo me dicen que le mande WhatsApp. Si está cerrado me atienden con mate y galletitas, unas genias. Y ahí me manda un saludo que no lo voy a leer porque si no me da demasiada duración para esta fecha. Vamos con Santiago Potter Reich. Mi peor vecina es la que vive abajo de mi casa. Se la pasa gritando en cualquier día y horario. Están todos haciendo catarsis. Los vecinos son muy gritones, ¿o no? Yo, la verdad que por suerte no tengo vecinos gritones. Sí de reggaetón, eso sí. En todo mi edificio se escucha el sábado a la tarde, vení porque te haces un show de reggaetón. En toda la ventana reggaetón a todo lo que da. Pero no me quejo, yo bailo mientras se pasa el reggaetón. Además de ser egoísta y no colaborar con el arreglo general del pasillo, el mejor es el de al lado. Me regala plantas, se volvió el albañil de mi casa y siempre con buena onda y precio cuidado de vecino. Vaga Luna dice... el peor vecino, el de adelante, me despierta a cualquier hora del día. A las 6 de la mañana peleándose con la novia. Un día vino la policía por los gritos y los golpes. El mejor vecino, el mismo que me cuida las plantas de marihuana. O sea, es el mejor y el peor vecino en una sola persona. Porque le cuida las plantas de marihuana, está bien. Ahora, cuando está con la novia es el peor vecino, porque se viven gritando y peleando. Gaby Cuervo dice: mi peor vecino maltrata a los perros de él y los callejeros. Y como es un anciano, no se le puede aplicar mafia, dice. Pobre anciano. Igual, ancianos inimputables. Claro, pero ya si ves maltratar al perrito, no sé cómo se podría aplicar mafia de alguna manera para el anciano, ¿no? La mafia para el anciano tendríamos que buscar. La mejor vecina es la negra, una perrita labradora que a pesar de tener hogar, viene todos los días a mi casa para saludar, ligar mimos y algo de comida. Y por último, Matías Romero dice... la mejor es la viejita de arriba, Angie. Es como una abuela postiza para mí. El otro día hasta le instalé el cable. La peor es la vieja... ¡pi! Porque dice algo que no fuerte. Se puede decir a la vieja. Del cuarto piso, que piensa que domina el edificio y amenaza a mi perro.

Bandas de Garage. Una nota discordante contra un coro de mentiras. Bueno, seguimos en esta feria americana atípica porque hay muchas... Los llamados se están truncando, la Encina todavía no nos puede atender porque está en ese rodaje misterioso que nos va a contar en algún momento del programa. Pero vamos a recibir en Bandas de Garage, como decía nuestro hermoso separador, a Juan Pablo del Fondo No Fisura. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, audiencia. Ah, a mí no, a la audiencia, está bien. Buenas tardes, Nati, gracias por la invitación. Ahí está. Muchísimas gracias. No quería venir, costó mucho, porque fue la primera... Yo le quiero contar a la gente que fue la primera nota que sacó este programa. Yo fui hasta su sala de ensayo en el barrio de San Justo, cerca de Camino de Cintura. Sí. Fui con el 97, caminé unas cuadritas y me senté ahí. El día que me senté, había una mesa extensa, redonda, llena de gente. Todos los integrantes de la banda, que ¿cuántos son en total? Somos 7. Son 7 integrantes, los 7 nuevos, porque yo no conocía la cara de ninguno, porque justo con el que hablaba tenía una palmerita de foto de perfil. O sea, vieron cuando la tienen cuando hablan con una palmera, con una playa, y no saben nunca la cara de la persona. ¿Quién sería? No sé. Creo que... Ay, ¿cómo se llama el contacto que me pasaste, Nacho? Que era el primero, Nico, que me pasaste. No sé. Cristian. El bajista. El bajista. Ah, ¿cómo Fer, se llama? Fer. Ahí está, tiene, Fer bajista. Tiene el gauchito Gil, no una palmerita. Bueno, en ese momento tenía una palmera, fue hace un montón. Me senté y digo, bueno, ¿quién va a hablar? Silencio absoluto. Le digo, bueno, chicos, voy a grabar en un celular de última, si se equivocan lo borro. Fue como, nadie quiere hablar. Le costó mucho, así que vamos a ver qué es lo que pasa hoy, que ya tiene que hablar y no se puede grabar de nuevo. Hoy le dije, te vas a tener una hora. No, con media hora estoy bien. O sea, tampoco quería tener una hora de programa. Era como... No, la idea también es no aburrir a veces, porque... A veces puede salir algo... ¿Aburrís? No sé. Yo a veces escucho radio, escucho sí. bandas, sobre todo bandas que no conozco, y los escucho un poco, qué sé yo. Escuchar 15, 20 minutos de a ver qué le pasa a una banda, yo creo que es más que suficiente. Me engancho mucho cuando cuentan cómo grabaron, cosas más específicas, ¿viste? Contar lo que quieras acá. Así que puedes contar cómo grabaron, puedes contar cómo fue la primera formación, porque están festejando sus 15 años. Exactamente. 15 años un grupo es bastante difícil de llevar. Uf. Porque, bueno, los temperamentos de todos no son los mismos, los momentos de todos no son los mismos. Ese es un trabajo arduo llevar a cabo. Aparte, tanta gente, porque no es un trío. Claro. Siguen siendo 7, sí. 7 en total. Sí. ¿Siempre fue la misma formación o hubo altas no, y bajas? No, hubo alguna variación, pero estamos hace rato los mismos. Algunos estuvieron, se fueron, pero siguen estando porque seguimos siendo amigos. Claro. Y siempre fuimos, al principio éramos 5, enseguida fuimos 6, y bueno, somos 7, casi 8. Tenemos un... Casi. Sí, lo tenemos a Uther que está ahí en las gateras. ¿Cómo sería casi? Uther. ¿Qué? Me suena. Uther en trombón. Sí. Que aprovechamos en vivo y en directo para decirle, anda a ensayar, hijo de puta. Estaba medio enfermucho. Ah, estaba enfermo, por eso está medio. Por eso es medio. Le falta que se... Le falta que venga, nada más. Le falta más. Que venga, ya es el octavo miembro estable de la banda. O sea, los 15 años estrenan trombón. Sí, ya estuvo tocando en algunos shows. De invitado. Claro, falta afianzar un poquito, pero es un amigo de toda la vida. No sé si vos cuando... Acá... Digo, vos, Nacho es un amigo también que está, conocemos está, hace un montón de tiempo. Está Nacho desde el primer minuto del programa y le dije, te quedás, no me dejas sola. Así que Nacho está ahí, ahora está filmando, es multifunción. Es un crack, es un crack. Gran actor. Hace llamados, ahora está filmando, hace mate, muy ricos mates también. O sea, me vino bien traerlo a Nacho. O sea. Y estoy soltero. Y está soltero, chicas. Ponete la cara para en el vivo. Salir. que claro. Todos te conozcan. Quiero decirles a las chicas que se parece mucho, pero mucho, a Abel Pintos. Abel Pintos. Y lo dice mucho también. El otro día fui a ver Al Fondo, ¿no? Fisura, quiero decirles que yo también soy público de ellos. Y estaba por empezar y lo presentó Nacho. Y una señora estaba al lado mío y dice, ¡ay! Se parece a Abel Pintos. O sea, es real. O sea, el que le guste a Abel Pintos puede llamar. En todas las partes del país donde estuve me pasó. ¿Pueden escribir a Feria Americana o...? Hola, Abel Pintos, si estás escuchando y necesitas un doble. El doble de riesgo de Abel Pintos. Si se cae algún escenario o algo, lo haces vos. No. Bueno, vemos el número. Claro. Acepta cualquier tipo de trabajo de doble de Abel Pintos. Exacto. Vas a la peña de Morphy y esas cosas. Sí. Pero bueno. Bueno, entonces, mientras esperamos al guitarrista... Está viniendo, está el tránsito un poco pesado. Está pesado el tránsito. Está pesado, mientras esperamos al guitarrista y no quiere cantar a capela, Juan. No, y ya que nos venimos, Nico trae la guitarra, así que vamos. Obvio. Contanos un poco de la grabación del disco, cuántos discos tienen, cómo tenemos tres discos y tenemos un tema que grabamos el año pasado, que iban a ser más. Estamos esperando el momento para grabar los nuevos temas, pero el tema es Tormenta. Que grabamos el año pasado y quedó muy bueno, muy sí. Bueno. Creo que nos quedamos conformes después de tanto tiempo con lo que fue el audio, el sonido del tema. ¿Es el nuevo tema ese? Sí, es un tema nuevo. Después, si está la oportunidad, lo vamos a escuchar. Y bueno, eso lo grabamos el año pasado en Martillo Estudio, que la verdad no lo conocíamos. Fue una experiencia muy buena con Gustavo Albornoz de productor, también un guitarrista y cantante increíble de Ramos Mejía, que lo conocemos también de hace un tiempo largo. Así que eso fue lo último. Y después, anteriormente, el primer disco, Qué Tanto Escándalo, el segundo disco, Viajar, Buscar, Vivir, y el tercero, Hacia el Umbral. Sí. Son los tres discos que tenemos. ¿Y cómo sentís vos que evolucionaron musicalmente del primero al último? Y fue grande el cambio. ¿Cambio en estética o no, la variación de ritmos? No, variación hubo. Siempre tratamos de ir variando y proponer distintos tipos de músicas, por decirlo ¿Qué así. ¿Qué estilo sería? Por decir, a lo mejor en el primer disco había unos rock and rolls de la primera época que eran más rock and roll, más distorsión. Después hicimos un poco de reggae, de ska, todo con un estilo... Propio. Sí, a lo mejor escuchás y decís, pero esto no es un reggae o no es un ska, pero bueno. Es el ska del fondo. Claro, es algo que salió y no sé si fue por... ¿Cómo fue saliendo? Salió así y así está, y está grabado. Y bueno, ahora estamos haciendo un poco de todo. Tenemos vientos, que eso es algo que para una banda de rock and roll, a lo mejor cuando recién arrancás no es tan habitual. Teníamos dos guitarras, bajo y batería, y le agregamos el saxo y después la trompeta y bueno, ganamos ahí en algo. El viento cambia mucho, fue algo diferente, fue algo que le dio mucha fuerza a un montón de temas que no tenían a lo mejor vientos y después se lo fuimos agregando. Así que en ese sentido, sí, siempre fuimos, la verdad, un pasito más. Creo que este último, que lamentablemente es un tema, no puedo decir, bueno, es el último disco. Estamos trabajando en los temas nuevos con la idea de grabarlos. Ojalá que este año. O sea, que el tercero todavía no está grabado. El cuarto sería. O sea, hasta el tercero está grabado y el cuarto hay un tema solo. Exactamente. Muy bien. ¿Y los demás cómo están? ¿Ahí están en bambalinas o están, todavía? Están trabajándose. Están trabajándose. Sí. Y contame un poco cómo es esto de escribir, de componer, quién se encarga, cómo lo hicieron desde el primero, ahora cómo lo están haciendo en el último, si cambió eso. Sí, también fue cambiando. Al principio había temas míos, también de Nico, de Fer. Después, para el segundo disco, también Dami aportó una canción. Y ahora, actualmente, hay canciones de todos. Nuestro percusionista, que también se agregó después del primer disco, o ahí, justo en el primer disco, Cachorro. Sí. En percusión también está componiendo, así que la verdad que todos aportamos y después el que lleva un tema lo lleva con una base, con una idea que después se va transformando en la sala. cada uno aporta desde su instrumento, desde su conocimiento. Así que se puede ir transformando esa canción en otra cosa porque lo laburamos entre todos. ¿Y de qué hablan los temas en sí? ¿Tienen una correlación, algún mensaje que quieran dejar siempre en claro? Hay de todo. Hay temas sociales, con opiniones o no sé si ir bajada de línea, pero bueno. Una crítica, por sí, él. Hay críticas, hay cosas que son en primera persona, que nos pasaron, cosas que lo ves. Pueden pasar. No, y que lo ves, qué sé yo. A todos nos llegan las malas noticias y las buenas noticias a veces también. Hay de todo, hay temas de amor, temas de... El amor es el que sale en todas las bandas, no importa qué sí, estilo. Sí, siempre el amor siempre está, eso es cierto. Siempre está. Eso es cierto. Después hay cuestiones, ¿cómo decirlo? Más flasheras, no sé, algún tema que... Algún viste, tema que, subjetivo que, para entender que, también, que sale, ¿no? Claro, sale claro. Por otro lado, varias historias, hay de todo, los invitamos... A que lo escuchen. ¿A dónde están? ¿Estamos en Spotify? Estamos en Spotify, en YouTube. ¿Tienen un canal en YouTube? Sí. El Fondo No Fisura tendría que aparecer directamente como opción. Suponemos que como primera opción para YouTube. Suponemos, para dice. Sí, suponemos. Porque a veces te pones en el buscador, no sos una banda de renombre y no aparece enseguida. Pero bueno, en Spotify también estamos, en... Bueno, nos pueden buscar por las redes sociales, Facebook, donde vamos subiendo en Facebook, en Twitter, en Instagram, Instagram en vivo, fíjate si está bien. ¡Oh, la vivo! Si no, dalo vuelta. Así no, claro, dalo vuelta, sí. Dalo está vuelta, tranquilo, porque claro. Ella es muy detallista acá, Juan Pablo. No, es la primera vez que estamos, creo, transmitiendo en vivo. Ah, sí, es la primera vez. O yo, por lo menos, no, yo. Hoy estamos aprendiendo todos cómo se usan las redes sociales. Exactamente. Cómo se usa una historia, ahí está, por ahí está, ejemplo. Ahí está bien. A ver, ahí sale adelante, sí, bien. ¿Salgo yo? Ahí no está. Sé quién, vos fíjate quién va saludando. Ahí claro, saludamos. Y le mandamos saludos a los que están saludando. Porque el guitarrista está retrasadísimo, me parece. Sí, bueno. ¿No? Vemos, si no podemos hacer ningún tema, uno no, vamos a hacer. No, podés cantar a capela. Bueno. ¿O no? ¿No hay una guitarra por acá? ¿No hay una guitarra? No. ¿Charango o algo? No la traje yo. No trajo guitarra, Nacho, muy mal. Yo le dije, el co-conductor tiene que tener todo. Tiene que tener una guitarra, una armónica, una caja peruana. Yo te conté cómo llegué acá, cómo vine. Sí, llegó a las chapas en moto. Así que la moto no salva vidas, pero te salva ayer puntual. Te exacto. Decías. Bien, bueno. Así que, pero bueno, Nacho, vos qué le querés preguntar a tu amigo... Ah, Nacho también preguntaba, claro, eso no estaba en el contrato. Nacho también preguntaba. Claro, uf, Nacho, si qué momento. Contame, Juan Pablo, ¿cuándo es la próxima fecha del Fondo No Fisura? Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es este sábado, ¿eh? Este sábado en Yeite Bar, que queda en La Ferrere. Avenida Luro 5593. Exactamente. Muy bien. La Ferrere, pero ¿qué te tomas no, allá, Nacho? Para, ahora comentamos los colectivos que van. Ah, sabe los colectivos también. Está bien precavido. De acá, el... De acá. No, 96. 96 llega hasta Arafe, sí. Alguno ahí, el mono, alguien que nos diga. Cartel La Ferrere. 88. Bueno, de Ramos, el 378... O sea, 325. Hay que hacer un transbordo hasta Ramos y de ahí tenemos otro. No, digo otro. Yo porque vivo en Ramos, pero... Sí, igual fui muchas veces con el 325 seguro a lo sí. De Fer. O si no, Nacho te pasa a buscar en moto y te lleva. Ah, eso sí. No, yo tengo función este mismo sábado. Ah, es verdad. Bueno, no, lo importante del sábado que es gratis. Ah, es súper importante. Entrada libre y gratuita y el bar, yo no lo conozco, pero me dijeron que está espectacular, así que están todos invitados. ¿Tocan ustedes solos? No, junto con Maten al Trovador, banda amiga de La Ferrere, así que van a estar ellos abriendo la noche. Y después salimos nosotros ahí puntual a las 10, está anunciado, poner un poquito más. Bueno, siempre es eso, siempre cuando se anuncia más a las o 10, menos, 10, 11. Sabés que tenés que llegar 10 y media, 11. A las 11 tranquilo. Estén ahí. Claro, para las 11 para ir tomando algo. Claro. Si querés ir a las 10 podés, pero... Comemos nada, algo, brindamos. La va a estar Juan Pablo si vas a las 10. Sí, sí, nosotros ya a las 10 estamos ahí, vamos a estar armando todo. Voy a ir a la casa del bajista antes. Sí, ya se están armando. O de Lucas, que está viviendo a la vuelta. Ah, Lucas vive a la vuelta. Ojo, a la muy vueltita. Bien, ojo. Podemos y ojo que ir a juega hacer Argentina la a las 7 de la tarde. Ahí va. A es la una casa buena de previa. Lucas a ver el partido de Argentina. Vemos el partido ahí.

Nicolás Zárate, el guitarrista de la banda que estaba retrasado. Buenas tardes, Nico. ¿En serio? Juan Pablo ya quería que la nota sea a las 7 cuando termina el programa. O sea, ya ni quería venir. Mentira. Bueno, sé, me está diciendo que le hice 6:30. No, perdón por el retraso. ¿Qué pasó? ¿Mucho tráfico? Mal cálculo. No, ¿para qué voy a meter excusa? Mal cálculo. Está bien, la gente sincera. Y ahora pico aparte. Me gusta la gente. Sí, la parte finita de Alberdi. Ay, esa es la peor parte. Juega una mala pasada. Uno ve el camino derecho con el 126 y no llega. Te tenés que tomar un helicóptero si querés llegar horario con esa parte de Alberdi. Así que bueno, ya no la formación completa, pero sí la que hoy va a estar acá tocando y cantando. Tomate el mate, Nico, así podés empezar a usar tus bellas manos para tocar esa bella guitarra y esa bella canción que van a hacer. ¿Qué van a hacer primero, Juan? Lo que Nico diga. Ah, bueno, Nico manda. ¿Querés hacer Raíces? Raíces. Ahí va, vamos a escuchar Raíces en vivo por una parte del Fondo No Fisura. Tarareas Juan y Nico. ¿Tarareas la intro? Dale. Bueno, ahí va. Contame, y yo arranco. 1, 2, 3, va. Pueblos nativos desterrados e ignorados. Los gobiernos de turno no los van a reconocer, verdaderos dueños tapados por nuestra miseria, nefastos próceres son los que van a vender. Que me impusieron ya se venció. Mi abuelo me contaba para ellos lo duro que fue, escapando de la guerra sin recursos, expulsados, inmigrantes de la Boca directo al conurbano. La verdad no va a cambiar. Tus libros de historia siempre mentirán. Cultura impostada, negamiento de raíces. Tierra que con sangre nunca puede florecer. Muy bien, ahí los aplausos de muchas Nacho. Gracias, esta canción Raíces, ¿de qué disco es? Este es de Hacia el Umbral, es el tercer disco de la banda. Y habla mucho de... Sí, este es un fragmento en realidad del tema, sí. Para no hacerlo tan largo, viene ahí. Y sí, bueno, habla de las cuestiones que pasaron en nuestra tierra, tiempo pasado, y justamente de las raíces, como dice la letra, con la sangre, la sangre de aquellos que desterraron, ¿no? Hablando de los mapuches, por ejemplo, o todo lo que está pasando actualmente también, es lo que hablábamos hoy en el primer bloque, hablábamos de eso, que las cosas como que se repiten, ¿no? En otra época, pero se repiten. La canción va haciendo varias reseñas y termina con cosas mucho más actuales. Fue compuesta... Habla al micrófono. Fue compuesta en momentos por... La compuso Fer, a quien le mandamos un saludo. Perdón. Mala mía. Están viendo todos igual en vivo que están haciendo cosas que no se hacen en la radio. Como quise ayudar, perdón. Como tocar el micrófono. Cuando la compuso Fer todavía no había aparecido el cadáver de Luciano Arruga, se lo nombra también. También se habla de las raíces de los migrantes que llegaron al país. Tiene mucho contenido. Habla de las raíces de todos los que habitamos esta nación. Eso es lo que estábamos preguntando recién con Nacho, del contenido de las canciones, de cómo venía, de que hay de amor, pero también hay cosas que la verdad que te hacen pensar, y está bueno en una banda, digo, para que le llegue a la gente joven, más que nada, más que un jeite de rock, que le llegue algo que tenga tu mensaje. Exactamente. Sí, está bueno el boludeo un poquito, pero también... No, seguro, obvio. El mensaje, sí, el sin duda. El mensaje es súper importante. Siempre desde el primer momento, que desde el primer disco, de las primeras composiciones, siempre hubo lugar para eso. Pero yo creo que en toda fase artística la música tiene que transmitir algo, y más así, más lo tácito y lo concreto como esto. Así que, bueno, ¿qué otro tema quieren hacer? ¿Qué prepararon? Porque ustedes estuvieron ensayando toda la semana para venir a Feria Americana, ¿no? Exactamente. Uf. ¿Llegaste tarde a los ensayos también, Nico? Ponele. Siempre llego 10 minutos tarde, a bueno, todos lados. Bueno, está bien, sos impuntual. Sí. Es una característica de Nico, es impuntual. Sí. Digo, ¿Nico está soltero también? Preguntamos por las chicas, se preguntan. No, ya hablamos de Nacho. No. Está casado, bueno. Ahí está, mandar un saludo a tu novia, señora, mujer, amante. Le mando un gran saludo a Josefina y a Fidel, que todavía no existe. ¿Cómo que no existe todavía? Es un feto. Ah, bueno. Es un feto. Ok, bueno, felicitaciones. Gracias. Por el feto. Primicia en vivo. Primicia en vivo, no todos lo saben. Mira. Ojo, ojo al piojo. Bueno, exclusivo de Feria Americana. A un par de amigos se pueden enterar ahora. No, bueno, pero ¿de cuánto está? De 4 meses. Bueno, ya no es un feto. Sí, es feto hasta que nazca. Hasta que nazca se llama feto. Sí, no, obvio. Bueno, pero ya le pusiste nombre. Al feto, sí. Al feto de 4 meses le mandamos también un saludo que no se debe estar escuchando. Bueno, si esto queda grabado, lo escuchará. Ahí va. Qué ahí lindo, va. Sí, lo vamos a papá dejar. Me decía feto, va a quedar traumado. Lo vamos a dejar guardado. Pero bueno, el papá del feto y Juan quieren tocar otra canción. Sí, la que Nico diga. En brujo, qué mejor. En brujo. Bueno, vamos con embrujo. Contá y cantá. Uno, dos, tres. Ni el mejor adivino podía imaginar que de la nada esas dos almas errantes se iban a cruzar. Con la desconfianza que le tiene el gato al perro se medían prácticamente avanzar, pero algo los sedujo, algo que derribó el muro de su cómoda y rígida soledad. Un par de fracasos como mudas en sus mochilas, dos mundos bien distantes que confluían. Los empedrados de las noches de San Telmo, donde una meba se amó con un ciego, se entregaron al embrujo de una poción que los sedujo, esa misma que sin darse cuenta supieron crear y creer. Botan su equipaje al suelo y sin puerto de destino se mandan al mar. Como dos aventureros botan su equipaje al suelo, echándose a la suerte de lo que depare el viento. Por las dudas, que la gente que está viendo no ve el público, porque está del otro lado toda la gente enardecida. Llegó María. Bueno, más sigue tarde. Llegando gente, va cayendo gente así al es baile. El fondo no fisura. La gente, claro, el fondo no fisura es impuntual. ¿Está bien? Nacho, ¿tocamos puntuales nosotros? No. Bueno, yo le quiero contar a la gente que yo el último recital que fui fue en San Justo. No sé si fue el último que dictaron. A la vuelta de la... Lo dictaron, a la vuelta de Circus. Sí, no, sí, en la... Circus. A la vuelta de la Matanza. Frente de la Facultad de la Matanza. Ahí va, no me salía. Y llegamos, no sé a qué hora nos dijeron, porque yo me junté con unos amigos de ustedes y dijeron tipo 11:30, vamos a arrancar. Bueno, arrancamos. Se cortó la luz. Sí. Bueno... Hubo un problema también con la luz, que yo le dije, hay algo que pasa con el tema de la energía y la luz. Sí. Porque anteriormente no habían podido tocar por un problema de luz también. En la misma cuadra. ¿No? Ah, sí, es verdad. Que se suspendió. Sí. Directamente sí, ese. Sí. Bueno. En realidad se postergó y porque nos había invitado una banda amiga y no pudimos tocar en la reprogramación, digamos. Claro. Pero, ya me acordé. Pero bueno, tuvieron el mismo problema. Y bueno, llegamos y nada, nos tuvimos que ir a comer por ahí, a charlar hasta que... Pero qué linda previa. No, hermosa previa. Ahora al fondo, conoces un montón de gente, estás un montón de horas. Claro, estás un montón de horas. No era la idea, para nada. Pero llegamos. Se retrasó todo. Pero no, llegamos al recital. Nos quedamos. Los nervios que teníamos. Porque... Y me imagino. Sí, que pase sí. Eso. Empezó es la algo... prueba de sonido, iban 2 segundos. ¡Boom! Sí. La luz. Aparte fue un corte de 1 hora. Corte después. Que no sabés si vas a tocar o no, porque encima claro. Ya te había pasado. Ya venían con esa idea de qué pasará. Sí, aparte era la fecha. Sí. Claro, la fecha de los 15 años. Sí, tal cual. Igual están haciendo una pequeña gira ahora. Sí, sí, vamos a seguir festejando hasta los 16. Es así, festeja todo un año, no es solamente la fecha. ¿Cuándo cumplen años en sí? El 2 de abril. El 2 de abril. ¿Por qué? Porque fue el 2 de abril de 2004, la primera sí. fecha. Entonces dijimos, bueno, que sea, claro. No fue el día que se armó. No, pero fue el primer show. Claro, porque eso queda como medio que lo vamos a armar, pero no se mira la fecha, porque sí, no se sabe qué va a pasar. Exactamente, hasta que es la banda, creo que estuvimos bien en decir, bueno... Simbólica, como primer, para no poner a pensar tanto. Primer día y aparte el 2 de abril que bueno, se dio justo, ¿no? Que se cortó la transmisión. No. Bueno, la tuya, la mía no, nosotros estamos favor, en vivo. Al aire, después lo vamos a pasar al aire. Se cortó la de... Bueno, el 2 de abril de 2004. El 2 de abril de 2004 fue cuando nació esta banda y se festeja cada 2 de abril. Y ahora estamos festejando hasta diciembre los 15. Me están haciendo un lío acá en la radio. Mira si sí, pone cara de indignación y tiene razón, porque del otro lado se escucha todo lo que está escuchando la gente. Y la gente está escuchando unos ruidos bárbaros. Mira, está indignada. Perdón, señor operador. Llega tarde, hace ruido, pero no importa. Es integrante del Fondo No Fisura y por eso lo perdonamos. Así que, de todas las canciones que ensayaron, dijeron que ensayaron 4 canciones, me dijo acá el señor Juan Pablo. Sí, sí. ¿Sí? ¿Tanto te dije? Dice. Pero Juan Pablo está con la tecnología. Sí, está como no. Que no le hagamos una nota. No, él es está algo, chateando. Es algo, hablemos con Nacho. Es algo nuevo. Es algo nuevo. Sí. Que tenemos que empezar a implementar. Sí. Inclusive los programas de radio. Sí, a ver. De transmitir en vivo y todo esto, porque debería, atrae ¿no? a mucha gente. Claro, eso es lo que me pasa a mí, no atraigo a nadie porque no estoy filmando en vivo. Es lo que dicen, bueno. Primer plano, Juan. No sé. Bueno, ponelo así, no importa. Ahí está, en vivo, en directo. En vivo, pudimos solucionar el problema del teléfono. Gracias. Sigue del otro lado sacando fotos. ¿Quiere pasar? ¿Cómo se llama? María. ¿Va a pasar María? Sin tanto ruido, María, porque son ruidosos en esta banda, ¿no? Si querés, déjame. Es todo como muy casero, como que estamos acá en el living de casa. Bueno, nos sentimos tan cómodos. Claro, era la excusa. La verdad, ahí está. Bueno, María, ¿de la banda qué vendría a ser? ¿La fotógrafa? En realidad, no. Ella está colaborando hace... Nada. Séntate, María. Poquitos días, así que bueno, estamos presentando. Bueno, también es exclusivo de Feria Americana. Sí, es nueva integrante, pero nueva. Nueva integrante de las redes sería, María. Al micrófono, bueno. Sí, puedes hablar. Es una colega tuya, quiero que sepas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? sí, me voy a tener que presentar. Bueno, no estaba en los planes. Estás en vivo también. Todo, genial. Todo. Ellos, como bien dicen, voy a ser la nueva integrante de la banda. En realidad lo que quiero laburarles a ellos es todo lo que es la publicidad, las fechas, la logística. En realidad estamos armando como una productora. No quiero presentarme ahora porque me van a matar. No contemos tanto. Pero estamos ahí con un proyecto bastante grosso. Y bueno, a ellos los vengo siguiendo hace 4 años, que si no fuera por Juan no estaría aquí, porque él me... Dale, vamos a hacerlo. No, bueno, los proyectos en sí no se cuentan. Sí se sabe que hay un proyecto y que vos formás parte. Total. No se dijo nada raro, así que tranquila, relájate. Sí. Podés sentarte al lado de Nico, que va a tocar su guitarra. Y ya está, no comprometemos a nadie. Exactamente. Dijimos lo justo y necesario. María está con nosotros, forma parte de un proyecto que no se va a decir y que está muy contenta. Exactamente. Listo, muy bien. Bueno, entonces, ¿con qué tema seguimos, Juan? Bueno, ¿seguridad para quiénes? Seguridad para quiénes. ¿A quién? A Pichetto. Dedicado a Pichetto, vamos. Contá que estás saliendo bien con el cuento. Cada vez se escuchan más fuerte gritos y cacerolas reclamando seguridad, pero rara vez llega a mis oídos que se plantee sinceramente educar e igualar. Más policías en las calles es lo que desean para dormir en paz. Piden que chicos de 14 años vayan presos en vez de integrarlos a la sociedad. Cada vez se escuchan más fuerte gritos y cacerolas reclamando seguridad, pero rara vez llega a mis oídos que se plantee sinceramente educar e igualar. Más fuerzas armadas en las calles es lo que desean para dormir en paz. Piden que chicos de 14 años vayan presos en vez de integrarlos a la sociedad. Y cuando vayas a votar, estate atento en quién confías. Que no te convenzan con simples promesas. Si son aliados de quienes destierran nuestra riqueza. La manera en que funciona todo esto es con una sociedad conformista reclutada en el silencio. Y no te pienses que nada podés cambiar. Todo grano de arena sirve para resistir la inequidad. El sistema solo quiere que sentado veas la vida pasar. No, no, no, no, no, no, no lo tienen que lograr. No. Porque no se escuchan las palmas de toda la gente que está afuera, vuelvo a repetir, está todo el público del Fondo No Fisura que nos sigue por todos lados hace 15 años. Bueno, Juan, ya terminando esta pequeña nota y pequeño acústico humilde, invítanos a todos este sábado. Este sábado desde las 22 horas o 23 horas. 22 se convoca. 22 se convoca en Jeite Bar. Porque Jeite, si decís Bar, Jeite Bar, 23, llegan a las 24. Exacto. Entonces decís 22, llegan a las 23. Jeite Bar está en Avenida Luro, 5573, en el barrio de la, barrio de La Ferrero. Ahí muchas R's. A pasitos de la plaza. Y... quizás se te ofenden, porque es ciudad. ¿Por qué? O República también les gusta decir. Ah, República de La Ferrero. No es un barrio. No es mucho la localidad de La Ferrero. Es mucho más que un barrio. Ahí está, la localidad de La Ferrero. ¿Qué dice ahí? No sé qué dice. ¿Qué me querés decir? No, no sé, me están hablando del otro lado y no entiendo qué me quieren decir. Pero bueno, cerramos entonces con el Fondo No Fisura. Muchas gracias, Juan Pablo. Por favor. Muchas gracias, Nico. A usted. Muchas gracias, la señorita del proyecto que no se dice. Y bueno, no sé, del otro lado, ¿no te atiende la Encina? Bueno, vamos a ir una tanda a ver si la Encina nos atiende y enseguida volvemos. En la radio de Ex Olimpo, yo digo presente. Contra el silencio yo digo presente. Con la memoria de los desaparecidos presente. Yo digo presente. En la radio del ex Olimpo yo digo presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con los gigantes te aplastarán. Como voto inútil. Radio Presente. Hola, soy Omar. Y a mí me gusta juntarme con mis amigos, charlar, jugar al truco, tranqui. Y no sé, cualquier cosa creo. Unas milanesas a caballo con papa frita, es la que va. Una víctima más de violencia institucional. Omar Carrasco. Las personas que lo tendrían que haber cuidado, los que tendría que haber protegido, lo mataron. Ellos también creían que no les iba a pasar. La mayor cantidad de muertes como consecuencia del aparato represivo la sufren los jóvenes entre 15 y 25 años, representando el 50% de los casos. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. Radio Presente. La voz del ex Olimpo. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Y como noticia del día, pudimos ubicar al señor Lencina. Buenas tardes, señor Lencina, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Nati Ponce? Ay, pero estoy respirando. ¿Vio que me extrañó un poquitito? No lo extrañé un poquitito, usted sabe que yo no extraño a nadie, pero bueno, vamos a decir que si estoy al aire. Yo la he visto llorar, yo la he visto empapar pañuelos. ¿Ah, sí? Pero no por usted. Y no voy a decir por quién. No, no por usted. No, ni quisiera, mire, bastante problema tengo. Sí, no, mejor no lloro. Cuénteme, Lencina, yo le dije a la gente, le adelanté un poquito que iba a contar una historia de película. Bueno, estoy trabajando en el rodaje de una película que se llama La sombra del gato, una película de acción, con actores como Mónica Antonopoulos, Maite Lanata, que el otro día ganó el Martín Fierro, Miguel Ángel, que todavía no llegó, y Dani Trejo, que es la Hollywood. Vino, que nos vimos. Quédate quieto porque se escucha medio que no, como que viste la señal ahí de tu empresa, como que no anda muy bien en ese lugar. No me empieces a abandonar. Y no sé, ponete, hacé la parabólica, Lencina, usted sabe. Bueno, hablamos. Ahí está, ahí lo escucho. Y lo paradójico del tema es que hoy es el cuarto día de rodaje y se está grabando el final de la película. Ah, sí, bueno, las películas suelen hacer eso, ¿no? Suele hacerse eso, sí. Igual es una sensación extraña, porque uno tiene la sensación de que, bueno, ya todo termina y todavía falta un mes de trabajo. Claro. Están acá en medio de una... Es muy interesante, está el que trabaja las escenas de violencia, porque hay una pelea final entre los miembros de una secta y un ejército de drag queen. No me spoilé. Es muy loca la pelea, muy entretenida. No me spoilé, por favor. Pero ¿cuándo se va a estrenar esta película, Lencina? No, falta. Quédese mucho, tranquila, ¿no? Que usted ya no se va a acordar de nada, Nati, al paso que va. ¿Usted dice? Sí. Cuando sí, se estrene no me voy a acordar de nada. No se va a acordar ni de mí, mire lo que le digo. Bueno, pero usted tiene que pensar que aunque se estrene de acá 10 años, Feria Americana no, va a seguir al aire, vamos a ser re mínimo, famosos y todo. Mínimo es un año de trabajo. Bueno, en un año vamos a seguir y en un año ya vamos a estar firmando autógrafos nosotros. Por eso. Ahí viene Nati de Feria, van a decir. Sí, por eso. ¿Usted me llamó para hablar usted o me quiere preguntar algo? No, ¿cómo le voy a preguntarle cosas, mí? Vamos, está hablando sola. No estoy hablando sola, Lencina. Me hace lo mismo que cuando me llama a mi casa. Cuando llamo a su casa, no, ¿sabe lo que pasa? Usted me puso nerviosa porque cuando lo llamo, me llama usted, estoy al aire. ¿Pero qué me está haciendo, Lencina? Bueno, yo estoy adentro de un set de filmación, no puedo ponerme a hablar con nadie. Ay, disculpen, corten. Dani Trejo, quédese ahí sentado que tengo que hablar con Nati Ponce, que está en la radio. Pero usted me llama cuando está tocando la banda. No quise interrumpir Nati Ponce, parece. Claro. Bueno, cuénteme, Lencina, deje de hablar pavadas y cuénteme qué es lo que está haciendo ahí en el rodaje, qué es lo que hizo en estos días. ¿Y de qué estuve hablando todo este tiempo? ¿Cómo de qué estuvo hablando? Cuéntele ¿No a la escuchó? Gente que no lo escuchó todo este tiempo. Bueno, yo esta película la empecé a escribir a principios de año con Griselda Sánchez, que el otro día nos llamó para invitarnos al teatro, y José Sicala. 4 días empezó el rodaje. Haciendo lo que se llama Making of, que es un documental acerca de la filmación de la película. O sea, me dieron una cámara y tengo permiso para meterme en todos lados, en todos los rincones, en todos los sets y grabar todo lo que es la filmación de un largo. Es una posibilidad alucinante. O todo sea, lo porque entro a todas partes. Soy el único que entra a todas partes, digamos, ¿no? Y estamos internados. Estamos a 5 de la mañana y nos vamos a las. Ayer a las 11 de la noche. ¿De las 5 de la mañana? Sí. O sea, no está durmiendo nada, Alencina. Estoy durmiendo poco. Usted sabe que no soy muy dormilón, pero ahora estoy durmiendo menos. Hoy hubo conferencia de prensa, así que se nos llenó la productora de desconocidos, venía gente de lo más bizarra. Y es así, es como un mundo, se forma como una familia, como compañeros de trabajo que uno tiene durante un mes, que los ve todos los días, todo el día. Y después en un mes va a extrañar. Y después se extraña un tiempo, por eso los que hacen cine se vuelven locos por empezar a filmar de nuevo. Y sí. Porque además, acá adentro no existen los problemas del mundo exterior. ¿No hay problemas ahí adentro? Sí, pero no los del mundo exterior. Los de ahí adentro propios, es un mundillo. Son solo los de acá, claro. Que el cable, que el extra, que el actor, que se rompió la pata, que el otro se fue, que no alcanza la no sé qué, que se hizo de noche. Esas son las cuestiones que hay. Lo del mundo exterior uno no se entera de nada. Bueno, pero está bueno disfrutar ese pequeño mundillo, por lo menos por un mes. No sé si vivir así. Volvés a tu casa y te hablan y te parece una persona que a la que querés mucho, pero no sabes de qué te está hablando. Está en otro mundo. Pero y bueno, mi casa Alencina está detonada. Sí. ¿Y bueno, usted va a volver la semana que viene? Y espero poder volver la semana que viene. Ya las últimas 2 semanas van a ser más tranquilas. Estas 2 primeras son las que hay que juntar todo el material. Bueno. Y además van a estar, esa semana tenemos a Dani Trejo y la semana que viene a Miguel Ángel Solá, que son como las 2 estrellas. ¿Usted recibió la estrella de...? Yo lo fui a buscar al aeropuerto. Claro. Sí. Tengo una foto, diga que en la radio no se puede mostrar fotos. Después la subimos a la página de la radio. Una escena de asesinato que se hizo 40 veces con más humo, menos humo. Correrla para... No, voy a subir la foto que está con Dani Trejo, usted ahí. Bueno, súbala. El famoso. Pero espere que... Porque esa es una casera, después me hicieron... Trejo es un hombre, voy a decir. Uno esperaba encontrarse con un artista así grosso de Hollywood inalcanzable y es un tipo con un corazón de oro. Bueno. Tuvo 11 años preso, él empezó a trabajar de actor estando en la cárcel a los 40 años. Superó la adicción a la heroína y bueno, no sé qué. La foto que está, ayer firmamos el hecho de la obra de construcción, saludarlo y salió, pasó con todos. No la podían creer. O sea, es una persona humilde, Dani Trejo. Podríamos resumirlo así. Ay, la Encina no se escucha nada ahí. Humilde y sabio y muy divertido. Bueno, si la semana que viene está acá, nos va a contar un poquito mejor, porque era entre la comunicación y el tiempo que tenemos y que estaba en ese momento. Si no la grabamos la entrevista, así me habla tranquila y puede hablar todo lo que quiera, ya que es la que más habla de usted. Ahí va, bueno. Yo le pido a la gente que tenga paciencia, que aguante lo que pueda, que ya voy a volver. Que mientras tanto busquen terapia para escucharle a usted 2 horas, ¿sí? Que busquen apoyo terapéutico. Bueno, listo. Le cortamos la Encina, ya no lo aguantamos más. Le mandamos un besito. Así van a saber lo que es mi vida. Bueno, ¿sí? Un beso, la Encina. Lo dejo porque tengo cosas que hacer. Aguanten que ya volveré. Bueno, aguanten. Dale. Besitos. Bueno, nos vamos para Gacetilla. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Bueno, estamos en la Gacetilla que nos queda poquito tiempo y vamos a tener un llamado para reacción del barrio de Ramos, el Centro Cultural, que lo vamos a pasar para la semana que viene. Total, el festival que van a hacer es el 29 de junio, así que tenemos tiempo de llamarlos. Vamos a pasar la Gacetilla de esta semana para el sábado 15, 16 a 20, 30 horas. Se hace en la Feria de la Economía Popular de la Feria de Flores. en Avenida Avellaneda 2177. También este sábado 15 de junio tenemos al Fondo No Fisura en Jeite Bar, Avenida Luro 5573, La Ferrere. Y el 15, en la 15, Los Prófugos del Borda a las 23 horas, Corrientes 5426, en el barrio de Villa Crespo. Así que bueno, hoy fue un día típico, sin compañero, con mucha gente acá alrededor, la banda, con Sid, que le mandé un par de cosas abruptas, pero bueno, ella me va a perdonar. Así que la semana que viene vamos a ver si la Encina vuelve o no, o le puedo hacer una nota un poquito más relajada, que no esté en ese pequeño mundillo que no puede atender. Y nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene, para todos los oyentes, Feria Americana. Besitos. Je suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et je le promets pour elle. Et je le promets pour elle. Excusez-moi. Promets pour elle, excusez-moi.